un sabio que sabe bien qué, que no sabe más de lo que hay que saber, y si hay que saber más ya vendrá, pero sabe bien que él no es un pez que no. Un hora de trauma. Uy, empezó. Pa' dónde va. No tenemos justicia, tenemos hambre y vanidad.